Micros en silencio. Marta y Charlie, Ay, ¿estás por ahí? micros en silencio, móviles en silencio. Se me oye, ¿no? Y Charlie no contesta. ¿Marta está o no? Sí, Marta ha Sí, es respondido. el Vale, Charlie el ahora que no está. me Que veo era la el troleo, boca. hostia, Ah, joder. joder. No, Ay, no, qué sí, mal. además ya había comprobado yo lo de la boca, que se iluminaba. No toco los cojones, que estoy de resaca yo hoy. Precioso. Eso Pues sí. A por estas favor horas la de intro, resaca. por favor la intro, eso. Pues sí, estoy de resaca, no se ha jodido. No, no, todo el mundo, no todos los días te toca un viaje a Nueva York, me cago en la puta. No, pero yo digo estar de resaca a las 9 de la noche. Pues imagínate cómo fue la nueva mañana, o sea. Bueno, un whisky a dormir. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el programa de los jugones de videojuegos. El éxito está asegurado, eso es verdad, ¿eh? Arrancamos este programa número 12 de la novena temporada y arrancamos con mucha información. Ya informamos que este va a ser el último programa, ya arrancamos este último programa de la novena temporada, quiero decir, ya estos 9 añazos que llevamos. Felicidades, de corazón. Y otra temporada que llega a su fin. Y no por ello va a ser un día triste, sino al contrario, vamos a tener bastante contenido, bastante diversión. Vamos a hacer lo que nos gusta a nosotros, de hablar y decir nuestras locuras varias del mundo del videojuego. Disculpas por mi voz, que estoy un poco resfriado, así que perdonadme que no esté en mis mejores momentos. Pero, ¿cuál es la locura que vamos a comentar? Pues bueno, a muchos de vosotros que os estáis oyendo, seguramente el personaje de Sonic the Hedgehog os suena, seguramente la gran mascota de Sega que intentaba rivalizar con la gran N, con Nintendo, con Mario. El Nintendo, pues mira, a mí Sonic me encanta más que el puto fontanero gordito. Me gusta sí, el erizo gordito. La boca a ese que ha hecho el ja. Sí, pero parece ser, bueno, ya sabemos que Sonic tiene altibajos. ¿Recordáis el Sonic Manía que fue espectacular? O tiene otras cosas que mejor ni nombrarlas. Y ahora, por lo visto, ha vuelto a salir el nombre de Sonic a la palestra, ya que se ha anunciado el póster de la próxima película live action de Sonic, que se prevé que se estrene el año que viene, justo más o menos en un año, el 8 de noviembre, en principio se estima, del 19. Y han salido, pues es un par de pósters. Uno muy chulo, así en la sombra y tal, con Sonic en oscuro, en claro oscuro, que está chulo. Y luego ha salido el póster divertido, el póster que todo el mundo dice, madre mía, ¿qué nos espera? Que solo se ven las patas de Sonic con las famosas zapatillas deportivas, las rojas, y mucho pelo azul y el puente, es el puente de la bahía de fondo, como ahora verás tú lo que voy a correr yo. El puente de Vallecas. Sí, la gente le ha puesto, bueno, se ha tirado a hemos hecho las manos a la cabeza en plan de madre mía lo que nos espera. Mi pregunta es, a los tumbados, ¿realmente pensáis que esto va a ser vamos, un despropósito total, o tenéis alguna, le vais a dar alguna oportunidad al erizo azul? Ruidizzi, te lo pregunto a ti, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Mucho gusto, encantado. Pues muy buenas, Amuniki. Pues antes que nada decir que, bueno, es un placer terminar esta novena temporada con nuestros altibajos, pero creo que la hemos salvado. Y nada, pues contento de terminar esta temporada y ahora revelaremos todo lo que traemos para este último programa, que normalmente siempre decimos que viene cargadito, pero es que este es verdad, viene muy cargadito y espero que a los oyentes les vaya a gustar mucho y a sorprender lo que vamos a traer. Y respecto a lo que comentas de Sonic, yo es que personalmente el diseño de Sonic no me gusta nada, pero es que por ejemplo me recuerda muchísimo al mismo diseño que se ha hecho para Detective Pikachu de Pikachu, que es este diseño con unos ojos muy grandes, muy brillantes y luego como que intenta ser real pero no lo es. No sé, o sea, es que no sé, para mí no se parece. Ya para empezar las bambas, o sea, tan difícil a dejarle las bambas iguales, que le han puesto unas distintas. No sé, el diseño no me llama nada. Una oportunidad, bueno, cuando salga ya veremos, falta un montón. Aún quedan, no hay muchas dudas que resolver sobre cómo será la película, ¿no? Pero a mí al menos ese estilo de diseño me parece muy feo. Luego también hemos de decir que también se filtró, o sea, estamos hablando de pósters oficiales, pero parece que también se filtró un póster que, joder, la pinta de Sonic, que está así como repanchingado, ¡buf! O sea, dolía la vista. Yo creo que por ahí también es donde la gente se ha echado más aún las manos a la cabeza, porque no sé si lo habéis visto vosotros, si no os lo paso aquí por el canal interno y a los demás. Era el Sony mexicano. No, no, y es que es espectacular como parece que no se parece en nada a la de esto, al personaje real, al personaje original. Pero bueno, continuamos. Robert Blázquez, ¿tú qué opinas de este Sonic? De él han dicho que era un hombre muy tradicional, incluso rancio. Pues muy buenas noches, un placer como siempre estar aquí ya en el último programa, el de los gotis de verdad, los que interesan, los de Indie Podcast. Y respecto a la película de Sonic, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí, en cierta manera, me llama la atención, porque puede ser o muy buena o puede ser un pestiño como la de Super Mario y con los años llegar a ser una película de culto como lo llegó a ser esta. El tema de los carteles, yo por lo que he estado leyendo por ahí, el que se ve repanchingado en el coche con Chris Pratt, esto simplemente es un, por decirlo de alguna manera, es un reclamo que hizo la productora para, o sea, la productora o quien sea, para financiarse, ¿no? Diciendo, mira, este va a ser el tono de la película, va a ser como desenfadado, nos gustaría tener a Chris Pratt. Pero al final, de hecho, Chris Pratt no sale en la película. Simplemente esto es para mostrar el concepto de la peli. Luego los otros dos, el del puente y el del puente es una filtración, pero se supone que es oficial. Y el que sí que es oficial del todo es el que se ve la silueta en posición de iniciar la carrera. Pero yo qué sé, que después de ver el tráiler de Detective Pikachu, que pinta muy bien, esta pinta regular, pero igual luego vemos el tráiler y nos sorprende por eso, porque tenga un tono más oscuro o desenfadado, que en cierta manera, y además están metidos los productores de Deadpool, que yo sé, eso siempre es síntoma de buena calidad. Lo que sí que parece ser, si nos fijamos por el póster el oficial, el de la sombra, el de la silueta, parece ser que van a tirar un poquito más por la rama del Sonic nuevo. Si tenemos en cuenta que el nuevo, entre comillas, es el que está más y más estilizado, con un poco más de cabezón y el cuerpo más delgado, que no el Sonic principal, Sonic de los años 90, principios de los 90, que era más gordito, que era el Classic Sonic, que le llaman. Si os acordáis, en Sonic Generations, cuando salió, que teníamos el Classic Sonic y el New Sonic, pues parece ser que la rama ha ido tirando más para este New Sonic, más estilizado. Muy bonito, me gusta. Continuamos con el señor Sir Chal. ¿Tú qué opinas de Sonic? ¿La irás a ver o la esperas que salga ahí en la televisión? Pues nada, lo primero decir que bueno, el último programa, me encanta estar aquí en este último programa, que últimamente en la temporada me he pasado a cuenta gotas y bueno, al final he podido venir varios días seguidos y con el tema de la película, pues la veré en casa, seguro, en cines ni de cachondeo. Y como dicen en mi pueblo, con esta película tengo más miedo que siete viejas. Y para terminar, Juno, buenas noches, ¿tú qué tal? ¿Cómo ves lo de Sonic? Lo veo negro. Buenas noches. Aquí, bueno, un placer volver a estar aquí finalizando una temporada con vosotros. Y en cuanto a la película, bueno, no estoy tan emocionada como precisamente estar aquí en el programa. También yo soy más defensora de Sonic ante, evidentemente, su rivalidad con Mario. Lo primero que se me ocurre al pensar que en la idea de una película de Sonic es precisamente la terrible película que se hizo hace tantos años de Super Mario Bros. Y solo que sea con que sea la un poquito más buena que esta, madre mía, será un desastre. No. Es que no me imagino por qué van a hacer pasar al pobre Sonic por esto. Ahora que está empezando a remontar otra vez los videojuegos, gracias a, bueno, evidentemente, primero sobre todo el Sonic Mania. Y la imagen que he visto ahora mismo, la que me habéis pasado del Sonic ahí estiradito con la cabeza de, bueno, supuesta cabeza de Chris Pratt, la verdad, no me gusta para nada. No es ni por asomo lo que me imaginaba que podría ser Sonic llevado a la gran pantalla. Y no, ni de coña yo iría a verla al cine. Me esperaré a verla en la televisión. Espero que, bueno, no se oye ni las comidas. A que salga en Netflix. Exacto, sí. El Netflix que no tengo en casa, sí. Y nada, ni entusiasmada ni nada. Indiferente a pesar de lo mucho que me gusta los Sonics. Pues yo creo que sí, me iría a ver. En peores plazas hemos toreado, he visto mucha mierda, y mira, para ver Sonic y cabrearme, es como cuando fui a ver Predator, la última, que era en plan, es tan sumamente mala que o la ves como si fuera una peli de cachondeo, que es lo que hice con mis colegas, o acabas saliendo de la sala antes de tiempo porque es una puta mierda. Pero bueno, ya viendo el tema de Sonic como queda ya más o menos zanjado, vamos a ir a lo gordo, al programa fuerte. Y vamos a empezar con el Consejo de Sabios. Recientemente ha salido un juego llamado Gris, un juego que ha sido desarrollado por Nomada Studio y publicado por Devolver Digital, los dos que ya nos conocemos más o menos de otros títulos que han lanzado. Y parece ser un juego que, bueno, ha cosechado unas... Creo que es el primer título que sacan, ¿eh? Ah, no, Devolver. No, digo publicado por Devolver. Sí, pero no, Nomada Studio sí que es el primero. Sí, sí, sí, pero que Devolver ya hemos tratado juegos sacados por Devolver. Bastantes. Sí, pues básicamente este juego, tanto Robert como Juno lo han estado jugando. Ha cosechado muy buenas críticas, pero bastante buenas. Y bueno, nos vais a decir por qué. Pues este juego, el Gris, es un juego de puzzles y plataformas traído de la mano de Nomada Studios, un estudio con sede en Barcelona, y básicamente lo que muestra es la historia de una chica llamada Gris que lidia con una experiencia muy dolorosa en su vida. Esta chica se despierta en la palma de la mano de la estatua de una mujer y cuando intenta cantar se queda sin habla y la estatua se desmorona dejándola caer en una tierra sin color. En Gris ya os digo ahora que no podéis esperar ningún tipo de lore, ni un narrador o texto que nos relate las acciones que precederán al inicio del juego, pero lo que sí se encuentra es una explícita lucha interna en la que se enfrenta, bueno, a la que se enfrenta la protagonista. Para aquellos que se centren en la estética y la jugabilidad y no se den cuenta de más o menos o no sepan interpretar la historia, bueno, tienen los logros precisamente del juego como pista para interpretarla. Entre los logros de, por ejemplo, que podéis ver en Steam, se encuentran las palabras negación, ira, negociación, depresión y de aceptación, que son precisamente las cinco etapas del duelo. Una vez tomamos el control de Gris, nos desplazamos por un mundo en el que debemos ir adquiriendo habilidades con las que poder avanzar por las distintas áreas, y estas habilidades se desbloquean recogiendo estrellas, que a su vez sirven para dibujar constelaciones que nos sirven de sendas para proseguir nuestro camino. La chica, recogiendo estrellas y restaurando los colores, rojo, verde, azul y amarillo según la zona por la que vamos, que de hecho, por lo general estas distintas zonas son, por ejemplo, un mundo con molinos de viento, un abundante bosque o cavernas submarinas o incluso cuevas llenas de minerales o cristales, no estoy segura, yo por el sonido diría que son cristales, pero es más lógico que haya minerales en esa zona. Entonces, este título, lo primero que me fijé es que tiene una jugabilidad muy, muy fluida, en el que nos facilita muchísimo el desplazamiento y la resolución de los puzzles, que de hecho no son de alta complejidad, sino que quedan bastante equilibrados con la jugabilidad y el nivel que se espera de experiencia del juego. Y precisamente con esa soltura del juego y sin la intención de obstaculizar nuestro avance. En cuanto a la banda sonora, es un apartado original que nos trae un tema por cada zona o situación y queda, bueno, queda completamente esa banda sonora en perfecta simbiosis con el apartado visual, que es un apartado en 2D que, bueno, de hecho, la estética es así más bien acuada, nos recuerda a las acuarelas, a la pintura hecha, bueno, dibujos hechos a manos. Y con realmente unos detalles espectaculares, tanto en el fondo, en el 3D que se ve allí del ambiente en el que jugamos, del mundo, como en los edificios más cercanos, en esa arquitectura así más bien, bueno, poco... Es que yo diría que son... Es que no sabría muy bien cómo describirlo, pero son como arquitecturas imposibles, porque directamente necesitas apoyarte en... en mecanismos que te ayuden a acceder a ellos y todo. No se puede hablar de un estilo muy concreto de arquitectura porque al fin y al cabo es un mundo que está roto y que tenemos que ir restaurando. Después, para los que busquen un juego así de acción, lucha o de grandes sustos incluso, recomiendo que se olviden completamente de Gris, porque Nomada Studio precisamente lo que hace es descartar cualquier tipo de peligro, frustración o incluso muerte en Gris. De hecho, lo especifican así de directo en su página web. El propósito de este estudio es disfrutar de la experiencia, el arte y los detalles del mundo y de la banda sonora, al igual que del apartado artístico. este juego, al fin y al cabo, este título es un reencuentro personal tras una etapa de sufrimiento. Es el descubrimiento cromático en un mundo que va a dar sus colores y los elementos que lo forman. Bueno, si quieres añadir algo más, Robert, antes de que concluya con el precio, las horas, las plataformas. No, poco más que añadir. La verdad es que lo has expresado bastante bien. Yo lo que tengo que decir a todo el mundo que le llame la atención o que esté dudoso es que parece que daban la impresión de que el juego se apoyaba únicamente en su apartado visual increíble, porque es un juego en el que cada frame sirve para hacerte un cuadro y decorar tu casa, porque el detalle artístico, o sea, el apartado artístico es simplemente sublime. Pero sí que es verdad que luego jugablemente también tiene cosas muy, muy interesantes. Tiene puzzles que son muy ingeniosos. Muchas veces te muestran... El juego no tiene ni un solo diálogo. No tiene prácticamente... En ningún momento te explican nada con letras. Simplemente cuando consigues un color, pues te pones conseguido el color rojo. Son simplemente una especie de logros. Pero la historia se te cuenta todo con gestos, con simbolismo puro y duro. Y muchas veces para que tú aprendas que tienes que hacer un puzzle, te lo ponen... A mí me hizo mucha gracia, por ejemplo, hay un momento en el que te persigue una criaturita que es como una especie de piedra, y para que tú veas que la criatura imita tus movimientos, te ponen un obstáculo para que tú tengas que saltar, y entonces te das cuenta de que él salta cuando tú saltas. Y eso, pues simplemente el hecho de que te lo expliquen con mecánicas de juego, me saltó una sonrisita porque me pareció súper ingenioso. Y vaya, directamente, ya lo digo, va a ir hacia mis gotis, porque entre el apartado artístico, lo que cuenta el juego y jugablemente, que es una delicia, pues creo que para ser una obra prima de un estudio, además barcelonés, pues le ha salido un juego perfecto. Que es que cuesta mucho encontrarle una pega a este juego. Estoy completamente de acuerdo con Robert, porque de hecho hace un momento he hecho un comentario, aparte de aquí en casa, he hecho un aparte de eso, lo que he comentado de la piedra hasta que te sigue, que la verdad a mí también me pasó lo mismo, también sonreí. Lo único que yo me di cuenta antes, porque a veces para avanzar un poco más rápido iba saltando y veía cómo reaccionaba y digo, uy, no sé si me sigue a propósito o no. Pero sí que es verdad que hay un momento en el que el personaje, cuando consigue volver a cantar, reaviva una flor, y no sé, ha sido el conjunto de todo, todo el apartado visual, los colores, la música, la banda sonora ha sido, en aquel momento, claro, aumenta, los efectos sonoros... Bueno, que la banda sonora es increíble, es que sí. Ya te digo que todo el conjunto es increíble. Pues es que todo eso, que eso creo que nunca había dicho una cosa así, es que me ha transmitido una calidez por dentro, ¿sabes? Me he sentido en aquel momento como en paz. Y es que creo que raramente lo he conseguido en un juego. No, ha sido bestial ese momento. No, por eso que es que a ese nivel, es que la han clavado. Bueno, y nada, y para finalizar, nada, este juego, al menos en Steam, se puede encontrar por $16.99. Lo tenéis en Steam, pero también para Switch. Robert, ¿tú en qué plataforma lo has jugado? Sí, yo lo tengo en Switch, sale exactamente lo mismo, $16.99. Solo formato digital, entiendo. Sí, pero es un juego de estos que tiene pinta de que el éxito que está arrastrando, porque lo está petando en notas, va a hacer que alguna página de estas que sacan versiones físicas de juegos indies se anime. Y joder, viendo el arte, les va a salir una edición física que va a ser para pillársela obligatoriamente. ¿Cómo veis vosotros la duración? O sea, el precio, ¿lo veis ajustado? ¿Lo veis un poco caro por la posible duración del juego o vivencias? ¿Cómo lo veis? A mí personalmente me parece un pelín caro. No, pero claro, yo también es verdad que estoy en una época en que todo me parece caro. Pero aún así, yo lo recomiendo. ¿Te parece? ¿Qué? No, Didi. No, y después en cuanto a duración del juego, creo que yo he jugado unas 4 horas más o menos. Ahora no sabría decir exactamente, pero sí, por lo general, porque he estado viendo de opiniones de gente, entre las 3-4 horas, si te dedicas a coger todos los coleccionables, que son los recuerdos, serían como mucho 5 horas, pero es que sería porque el jugador directamente tiene la intención de perder el tiempo buscando más allá de lo, bueno, más de lo que hay en realidad. Es decir, que más o menos si alguien quiere sacar solo el completo 100%, unas 5 o 6 horas quizás pondríamos. 4. Yo 4 diría. Horas. Pero es solo si le quieres dar muchas vueltas, entonces sí que se le alargaría a lo mejor las 5. O sea que si visto... pasa rápido, 3 horas y media, 4 horas, sí. Te puedes ventilar. Una tarde, sí. Vamos. Exacto, sí. Yo lo he empezado esta mañana a las 12 o a la 1 y he hecho una parada para comer, limpiar, cocinar de todo. Y me lo he terminado antes de ponerme a grabar, así que es posible pasártelo en un día. Sí, yo me da rabia porque lo he tenido que dejar. De hecho, me faltará un 25% del juego, así, no mucho. Y me da rabia porque es un juego de sentarse y pasárselo del tirón y vivir la experiencia completa. Yo me cuesta... A ver, es fácil valorar el peso de las horas al precio... Pero sinceramente, después de haber jugado este año a Florence y a este, que son juegos que tienen un precio, pero su duración no es lo que esperarías de ese precio. O sea, son mucho más cortos. Pero en el sistema. Pero en el. Por el contrario, lo que te aporta como experiencia de juego, ves el apartado artístico, el trabajo que hay detrás, lo que aporta a la industria del videojuego. Me cuesta mucho no decirle a todo el mundo que se lo compre. Este Gris o Florence, pese a que el Gris valga 17 euros. Hay gente que a lo mejor dice, hostia, es que por esto me gasto 10 euros. Pues muy bien, pero yo qué sé, yo es que... Vaya, que lo recomiendo de todas. Cada uno ya es que lo del precio, si te parece caro o barato, va mucho en cada persona. Pero para mí no, para mí merece cada euro que me he gastado, así que ¿qué es lo que puedo decir? Por eso yo misma he dicho que para mí sí que resulta... A ver, subjetivamente me parece un poco caro por mi situación, pero es que realmente no dejo de recomendarlo. Es toda una experiencia. Sí, sí, no lo quiero criticar, ni mucho menos, pero digo eso, que habrá gente más joven que no pueda gastarse dinero cada mes en un juego, que diga, hostia, es que para comprarme este me espero y el mes que viene me compro no sé qué. Sí que... Bueno, hay muchos indies que se le está yendo, desde mi punto de vista, un poco la olla, poniendo juegos a 40, 50 euros, cuando a lo mejor por ese precio en Switch te puedes ir al Super Smash Bros. Y no a un juego indie pequeñito, que tendrá todo su esfuerzo y su mérito, pero yo qué sé, pero las horas de diversión que te va a aportar el Super Smash no te lo va a aportar este. Pero ahí cada uno ya tiene que valorar su... lo que quiere de un juego, el juego que el dinero que se tiene para gastar en juegos y muchos factores. Pues nada, muchas gracias tanto Robert como Juno por este extenso análisis del Gris. Vamos a continuar con el programa y vamos a entrar, lanzamos una encuesta por Twitter y bueno, Rudy, que es aquí el community manager aquí de Twitter y demás, que lo lleva todo al día, coméntanos qué ha pasado exactamente y cosas interesantes podemos sobre todo de Twitter. Iba a decir, oye, espera, ¿cuándo me he hecho cuenta de Twitter o cuándo me lo han hecho por mí? Se lo he hecho a posta. Tira, coño. Pues... Pero no puedes cualquier menor de edad, pero tienes que decir a tu madre que te haga una. Pues ahora luego se lo digo, ¿vale? Cuando acabe de grabar. No, bueno, simplemente ahora Robert dará los datos, porque como tengo Twitter no tengo acceso, pero nuestro compañero Rommel, esta vez lo he dicho bien, y pues nos hizo una pregunta muy interesante por nuestro grupo de Telegram, desde el cual aprovecho aquí a invitar a la gente que se pase, porque es un grupo, la verdad, muy muy ameno, que continuamente estamos hablando y contando cosillas de juegos con debates muy interesantes, de uno de los cuales surge esta pregunta, que Rommel preguntaba o comentaba diciendo, viendo cómo la había cagado Sony estos últimos meses, último año, y lo bien que lo está haciendo Microsoft, que si la generación empezara ahora, ¿Vosotros qué os compraríais? ¿Una PlayStation o una Xbox? Esa era la interesante pregunta que nos planteó. Y creo que la encuesta pues ha estado animada, ¿no, Robert, en Twitter? Pues yo no tengo los datos, creo que los tiene Silchal. Madre mía, espérate, que llamo a mi primo a ver si... Es que me ha hecho gracia porque Amu se la pasa a Ruedi y Ruedi tampoco los tiene, pero bueno. A ver, se la pasa a Robert, Robert se la pasa a Silchal, Silchal remata, remata. En total 290 votos. Y 0-2. Exactamente, a momento de grabación la he puesto solo para que esté activa durante, durante un día. La, sí, la para, una que mañana. No, para una que no funciona la deja poco. Bueno, a ver, que teníamos que comentarla hoy. La he puesto hoy, domingo, día 16 de diciembre por la mañana, no me acuerdo exactamente la hora. ¿De 2018? A las 11, de 2018, sí, por si nos están escuchando en el 2024. Luis Eyes, va por ti. ¡Ostras, tíos! Y la encuesta, con un total de 290 votos, ha ganado la nueva Xbox con un 77% de los votos frente a un 23%. Así que parece... sorprende, ¿eh? ¿Cómo? Digo, que very sorprenden. A mí no, pero bueno, ahora lo debatimos. Hostia, sí, sí, sí, ahora hay debatito, pero bueno, muchas gracias a todos por la participación en la encuesta, porque después de encuestas de 9 o 10 personas votando a 300 votos casi, pues joder, me quito el sombrero. Sí, pero esto, no tiene nadie nada mejor que hacer esta fecha, ¿sabes? Porque... Lo que pasa es que está claro que nosotros no damos para hacer encuestas y damos que nos ayude a alguien porque así de malos somos. Pues vamos a ver qué es lo que sorprende. ¿Por qué a algunos les sorprende que haya salido este resultado de saliendo, o sea, de ganando bastante ampliamente Xbox frente a Sony? Y... Porque es un pipero. A ver, yo suelo decir que no es que me sorprenda, me deje sorprender, pero en tema de exclusivas, Sony no ha hecho, sí, sí, Sony no ha estado tampoco tan mal. De hecho, se ha llevado GOTY. De hecho, ha estado muchísimo mejor que Microsoft. Por eso. Exclusivas. Entonces, Ruedi, dinos tu punto de vista. A mí no me sorprende porque está diciendo, si la generación empezara ahora, o sea, con todo lo que yo entiendo por eso, con todo lo que están, lo que es por venir ahora, lo que ya has jugado y lo que ya tienes. Quiero decir que, bueno, pues Sony ya, digamos que casi ha agotado todo lo, todas las exclusivas que tenía, porque le queda por sacar el The Last of Us 2 y el Ghost of Tsushima, que, o el Days Gone, que estará por ver cómo son, ¿no? Y el Death Stranding. Yo eso no lo cuento, bueno, pero ya veremos si sale. El de Ghost of... que dice, habrá que ver cómo son. Es que claro, no sabemos nada de esos juegos. Bueno, sí, a lo que voy... A lo que voy es que tiene, ¿no?, tiene un aval bastante bueno el bueno, Ghost, pero, ¿vale? Sí, pero o sea, a lo que voy respeto, es que... Ruedi, un respeto. No, que sí, pero lo que voy es que la gente... Ya has jugado a la gran mayoría de exclusivos potentes que va a sacar Sony para esta generación, o que ya habría sacado, con lo cual... Yo entiendo que la comunidad, la mayoría que nos escucha, que es aquí de España, que es un país PlayStation, pues la mayoría de gente dirá, pues yo ya me he jugado lo que tenía en PlayStation, y si ahora empezara con toda la retrocompatibilidad que tiene Xbox, que es el puntazo que ahora tiene, que tú te vas a comprar la One y puedes jugar a juegos de Xbox One, Xbox 360 y la One, y además para la próxima generación pues tendré toda mi biblioteca y siguiendo ahí, pues yo creo que lo lógico es dar el salto, decir, pues así mato dos pájaros de un tiro, ya juego lo que tenía, lo que no he jugado porque no tenía la Xbox, porque ya he jugado lo de Sony, porque ya lo he tenido y ahora además me doy el salto. O sea, yo lo veo bastante lógico. Lo cual, bueno, pues es un punto a favor de decir, hostia, Microsoft lo está haciendo muy bien, porque para hacer que el usuario de PlayStation piense en dar ese salto, porque si tú haces ese salto, en muchos casos en detrimento de PlayStation, pues, bueno, yo creo que es un muy buen hacer de Microsoft. Yo me sorprende, perdón que te corte, Robert, sí, solo es un inciso, Más que nada... Por lo que tú has dicho, o sea, utiliza tus palabras, porque es una comunidad española, sobre todo Sonyer, que yo tengo todas las cosas, pero bueno, al ser tan Sonyer, sorprende que haya ganado con esa abrumadora mayoría Microsoft. Pero no te sorprenda tanto que ha participado mucha gente de la Xbox de España, o no me acuerdo ahora la página que ha recomendado Rome, precisamente. No, yo, a ver, no, dudo que sea cosa de fanatismo, no creo que sea estas cosas. Entiendo que la gente viendo cómo empezó Microsoft, que venía de la 360 con la chorra fuera, vino con la Xbox One poniendo unas exigencias que no gustaron nada, lo del Always Online, lo de no poder prestar juegos, etcétera, etcétera, que hicieron que PlayStation se vendiera como la, o sea, se presentara como la consola más vendida, lo mismo que pasó exactamente en la generación anterior, que PlayStation 3 se comió los mocos hasta casi finalizada la generación, que fue cuando la gente empezó a comprársela, porque ya prácticamente la Xbox la tenía finiquitada. Entonces, viendo esto y viendo lo bien que lo está haciendo Microsoft con el tema del Game Pass, con el tema de la retrocompatibilidad, con todos estos temas, y viendo que Sony está presentando un final de generación que yo creo que lo ha planteado de la peor manera posible, o sea, diciendo no hago PlayStation Experience, no voy al próximo E3 porque no tengo nada nuevo que mostrar, es decir, hostia, haberte planteado, yo me vengo quejando desde hace mucho tiempo que llevan mostrando el God of War, se tiraron mucho tiempo mostrándolo, el Ghost of Tsushima este creo que se ha mostrado dos veces, bueno, el Days Gone lo han enseñado infinidad de veces, el Spider-Man lo enseñaron un montón. Vienen alargando los juegos desde hace mucho tiempo y se han presentado al final sin nada nuevo que mostrar, porque vale, seguramente estén mirando a la próxima generación y no puedan mostrar nada hasta que no presenten la consola. Este año serán unos cuantos, ¿eh? Sí, sí, pero que se venían anunciando desde hace mucho y ahora ya han salido y lo que le queda por salir ya lo han enseñado desde hace mucho tiempo también. Entonces, no tener nada que... Cuando ahora podría ser cuando mayor chicha le saques a la consola, que es verdad que están saliendo juegazos que explotan la consola prácticamente al 100%, pero yo qué sé, viendo esto y viendo cómo está en Microsoft, no en el tema de exclusivos, sino en el tema de que te compras la consola y tienes el Game Pass y tienes juegos ahí para aburrir, y seguramente la próxima Xbox sea también retrocompatible, coño, pues te presentas con una consola nueva, con un catálogo a tus espaldas, para pasarte prácticamente la generación sin comprarte un juego nuevo. Entonces yo creo que por ahí ha venido la sorpresa de que gane Xbox. Es que claro, Microsoft ya te está haciendo una presentación de lo que te van a proponer del futuro. O sea, tú como usuario ya tienes una idea bastante clara de qué me va a ofrecer Microsoft. Sony no tenemos ni puta idea de qué está haciendo para la próxima generación. O sea, es todo secretismo. Y claro, si eso le sumas, pues una... Digamos, ahora mismo una línea, una trayectoria en decadencia, porque vemos pues que si ha tenido un año cojonudo, pero es que ahora de aquí en adelante ya tenemos proyectos, muchos que no se enseñan, no sabemos nada. Shenmue 3, remake de Final Fantasy 7, de la consola no sabemos nada, porque Microsoft pues tiene también estas propuestas que ha hecho también muy potente, que ya ha mostrado los vídeos de que puedas jugar a sus juegos en cualquier servicio, o sea, este servicio de que tú vas a jugar streaming desde el móvil, desde la tele, desde la consola, de ahí los rumores de que sacan una consola que solamente sea streaming. O sea, vemos que Microsoft está, esta generación pues que la cagó al principio, ha remontado todo lo que ha podido, porque hasta cierto punto la caga fue muy gorda, pero... En esta generación Microsoft no ha remontado nada. Ha remontado de sus errores, que Microsoft si no lo arregla esta generación se podría haber ido a pique, y al final no tiene los números de PlayStation, pero ha acabado decentemente con unas ventas buenas. A eso voy, que al principio no se comió un mojón, que eso era difícil de cambiar, y simplemente la concepción de la gente de que le dieron la espalda y ahora no. Y sobre todo te digo, es que al usuario te deja muy claro qué es lo que vas a poder esperar de Microsoft en la próxima generación. De Sony no tenemos ni idea. Pues claro, ante la incertidumbre te vas a que te ofrece algo, además sabiendo que es algo bueno. Y obviamente me sigue pareciendo mucha diferencia, ¿eh? Que no sabemos ni siquiera si la próxima Play va a ser retrocompatible, que sería un tropiezo que no lo fuera. Pero es que ya la ofrecieron en Play y luego la quitaron. Entonces, coño, eso creo que lastra mucho. Entonces, que, como dice Ruedi, creo que la estrategia desde Microsoft está clara y la de Sony está un poco... Además, lo que más ha flaqueado de Microsoft durante esta generación ha sido la falta de exclusivos, y con las compras que han anunciado últimamente, con la compra de Obsidian, con la compra de Ninja Theory, de los del Forza, que no me acuerdo ahora cómo se llaman, Playground, ¿no? O algo así, me parece. No, esos son otros. Pero bueno, todas estas compras hacen prever que han aprendido de sus errores y van a mostrar un catálogo de exclusivos para el año que viene. Que la gente siempre se queja de, hostia, es que no es exclusivo si sale también en PC. Bueno, está en sistema Windows, ponlo como quieras. Pero hostia, para mí, no sé, se me hace mucho más atractiva la compra de la próxima Xbox que la compra de la próxima Play. Yo de momento estaré un poco expectante, o sea, estoy de acuerdo en todo lo que decís, es decir, que el principio de Microsoft, bueno, de Xbox One fue bastante accidentado con todo lo que hizo, bueno, que nos fuimos todos de uñas con Microsoft por las políticas que estaba lanzando, luego sé que remontó un poco, yo también sigo pensando igual que Charlie, que para mí, si contamos PlayStation 4 versus Xbox One, para mí sin duda gana por tema exclusivo, además de momento, gana PlayStation 4. Veremos cómo avanza, pero es lo que decimos. Ahora mismo yo, y viendo todo el percal que hemos tenido y demás, es que una consola de salida no me la compro, vamos, ni con tu dinero. O sea, porque es que todos hemos visto los problemas que hay, ya no solo problemas de pues la consola de salida con los ciertos fallos y demás cosas que han habido siempre de las primeras versiones de las consolas, sino que aparte, pues eso, juegos y demás, se está comentando que ahora el puñetero Death Stranding también, quizá se va para la PlayStation 5 más que la 4. Tiene pinta, sí. Claro, entonces, no sé, yo estoy un poco a la expectativa, es que yo ahora mismo no sabría qué deciros, porque es que es una lotería tan grande que está muy bien lo que decís de Microsoft y lo de la retrocompatibilidad y todo eso, pero también hace falta tiempo, porque, hostia, si no he jugado ya, es que yo no sé si voy a jugar. Si no lo he jugado ya, es que dudo mucho que lo vuelva, que pueda jugar. Pero bueno, la cantidad de juegos que tenemos hoy en día nuevos y demás. Pero digo, no lo tengo tan claro quizá como vosotros de irme directamente ni a una PlayStation ni a una Xbox. O sea, estoy un poco a la expectativa porque no lo tengo yo muy claro esta generación cómo va a empezar, Bueno, para empezar, creo que otra parte, otro punto del que tiene las cartas a su favor Microsoft es que creo que en el E3 va a enseñar la nueva Xbox y Sony en principio tendrá que contraatacar con otro evento, pero en el E3 no va a estar, así que en esa misma feria no va a poder hacer el contraataque como hizo con la PlayStation 4. Sí, y además no sé si en este E3 ya empecemos a ver anuncios, aunque sean simplemente por CGI, de todos los proyectos en los que se están enfrascando todos los estudios que ha comprado Microsoft. Bueno, de hecho, ¿qué estamos diciendo? ¿Que quizá para aquí un año podemos ver las nuevas consolas? ¿O ya es para 2020? 2020 yo las esperaría, sí. Finales de 2020 yo creo que es lo más normal. ¿Finales de 2020? Yo creo que antes, A ver, siendo muy arriesgado, anuncio en el E3 salida a la venta a Navidades. Sí, tiene pinta. Un poco menos arriesgado, salida en marzo, porque siempre las consolas siempre han salido un poquito antes de Navidad para pegar el boom en Navidad, pero viendo lo bien que le funcionó salir en marzo a Switch, creo que se podrían animar. Y si no, eso, presentación de consola en el E3 de 2019, anuncio de juegos tochos en E3 2020 y salida a finales de 2020 de la consola. Pero no sé, la verdad es que Está la cosa complicada para hacer elucubraciones porque está el mercado un poco revuelto. Yo opino igual que Amo, yo creo que de salida cero zapatero, porque como no me oferten un catálogo muy bueno, y como dice el Amo, si no lo juego ya seguramente no lo juegue, o lo juegue las que tengo ya. Como de salida no sea algo muy muy tocho y una revolución total, creo que ni yo ni muchísima gente se va a comprar las consolas de salida. Es que yo me estoy viendo otra generación intermedia, o sea que vamos a estar un año que vamos a jugar lo mismo en la generación actual y en la siguiente. Y más teniendo PlayStation 4 Pro y Xbox One X, quiero decir que a lo mejor y PC empezamos Master Race. Sí, pero hablando solamente de las consolas, quiero decir que estoy viendo que a lo mejor vamos a empezar a ver muchos juegos que te van a decir que ya no van a funcionar en la Play 4 original y en la Xbox One, en la X y en la Pro sí, y en la nueva generación también. Sí, esta generación intermedia de decir, pues solo para Xbox One X y PlayStation Pro, sí. Podría ser, pero yo creo que sería pegarse un tiro en la pierna, ¿eh? O sea, o en el pie. Gordo, porque consolas es muy pequeño. Claro, es decir, puedo entender que digas, hostia, si lo tienes para la Xbox One y PlayStation 4, vale, y quieres verlo mejor, vale, perfecto. Pero la falta que te compres la nueva consola. Pero ahora ya compraste una consola intermedia, ¿sabes? Es decir, no es la PlayStation 5, no, es la PlayStation 4 Pro. Me recuerda un poquito... Es que no es ni la 4 ni la 5 para la Pro. Por eso, entonces, me recuerda un poquito lo que le pasó a Sega. Recordaros cuando estaban Mega Drive, que lanzaron el Mega CD y el Mega 32X, y luego ya se lanzaron Saturn. Pues esto es lo mismo. Es decir, estamos hablando de juegos que sí, se podían ver un pelín mejor, pero no es el cambio generacional que esperamos. Entonces, ¿acordás cómo acabó? Pero yo lo que quería decir es que cuando salga la nueva Xbox y la nueva PlayStation, que los primeros años veamos juegos aún que funcionen en la generación actual y en la nueva, tal y como vimos en esta generación, que hay un montón de juegos al principio que funcionaban en Xbox 360 y en Xbox One, pues lo mismo, pero que a lo mejor incluso se alargue un poco más y lleguemos a ver títulos que ya no funcionen en la Xbox original o en la PlayStation original, solamente funcionen en la Pro o en la X y en las nuevas consolas, con tal de alargarlo un poco más. Vale. No, es incluso más cerdo eso. Sí, no, sí, eso me parecería súper cerdo, pero es que... Es cerdo, pero puedo entenderlo. Eso sí que lo podía entender, la nueva generación, y bueno, darle un pelín más de vida a la generación intermedia aún, pero que te obliguen a comprarte la generación intermedia antes que la nueva, eso sí que me parece a mí lo más cerdo de... Vamos. Pero vamos, ¿veis factible que volvamos a tener un par de años de que salga todo para todo? Es que yo lo veo también. Sí, tanto. Hombre, ¿cuánto tiempo hace de Pro y Xbox One X? ¿2 años, más o menos? De la X1, ¿no? Por eso digo, de Pro hace un par de años, creo, y la otra es un año solo, más o menos. Entonces, es que aún siguen teniendo vida. Entonces, sí que puedo entender que quieran jugar con eso. Es decir, no, la 4 y la One no, pero las demás sí que podemos tirarle un pelín. Vamos, que nosotros nos va a pillar una consola de nueva generación hasta el 2022, ¿no? Por ejemplo. Pues, no, 2022 pero no sé, pero 2021 seguro, ¿eh? Lo tengo clarísimo, es lo que yo, de hecho es lo que hice con PlayStation 4 y la Xbox One, porque me la compré a pachas con un colega y ahí nos lo vamos cambiando, pero es que teniendo el PC y me la compré básicamente por Bloodborne en la PlayStation 4 y ahí la tengo, sí, pero yo básicamente juego PC, pero es que no tengo, es decir, ¡buah!, cuando salga, y la Switch es lo que más le doy, en plan consola lo que más le doy es a la Switch. La mejor consola. Bueno, señores, vamos a cerrar esto. ¿Queréis decir alguna cosa antes de ir a por el GOTY o qué? Nada, reafirmar el comentario de Robert de que Switch es una gran consola. Vale, sí, venga, gracias. ¡Oh! Vamos a continuar. Cómpratela, Charlie, hijo puta. Sí, y después de los 800 pavos que he ido de moto y 550 de coche, claro que sí. ¿Ya de qué te vale 300 más? ¡Me sobra el dinero! Pues nada, vamos a ver... Aunque ya lo dijimos un poquito, que fueron nuestros nominados, de la lista de los Game Awards, supongo que lo que queréis ahora hacer es... ¿Cuál será el Indie Podcast, el GOTY Indie Podcast, el juego del año para redacción? Recordemos que el año pasado nosotros, salvo hubo un cambio así, pero bueno, se esperaban ciertos resultados y al final acabó siendo el Doom. ¿El año pasado fue? Sí. ¿Sí, no? ¿El año pasado? Sí. No, el Doom no. No, el año pasado fue el Zelda. Es verdad. Salió hace 2 años fue el... Sí, hace 2 años fue el Doom. El Doom. De dos el Doom, Zelda y este año, ¿cuáles son los candidatos, señores? Iluminanos. Pues God of War. Hombre, yo creo que aquí cada quien Dead Cells, ¿no? Pero que aquí cada quien que proponga tres, ¿no? Vamos a proponer cada uno nuestro top 3 y ahí hacemos cuentas. Venga, pues por hablar, Rudy, empieza. Pues mira, yo mi top 3 van a ser además juegos que estoy jugando ahora, que son los que más estoy flipando de todo el año, que son Dead Cells. Perdón que te corte, Rudy, y esto es una cosa que antes he hablado también a nivel interno. ¿Vamos a hacer el GOTY de todos los juegos que han salido este año? ¿Se pueden meter todos los de este año? Todos los que hayan salido este año, sí, claro. Vale. Nosotros lo hacemos bien, no como de Game Awards. Vale. No, a ver, lo que estás pensando, no. Lo que tengo candidato no ha salido este año. Yo digo juegos que hayan lanzado, no que hayan terminado la alfa infinita de la historia. No, ha salido ahora. Y escucha, pone Bohemian Interactive 2018, yo no digo más. Amu, déjale que va a tener un voto el suyo, ya está. Vale. Me acabo de romper una pierna, por cierto. Fuera de coña. Si es que, venga, vamos al lío. Yo, como decía, he pillado, son todos juegos que me he adquirido recientemente y es que estoy flipando, que son Dead Cells, Forza Horizon 4 y Super Smash Bros. Para mí estos tres son los mejores de este año. Robert. Pues para mí de menos a más voy a decir como tercer candidato el Florence, el juego de móvil que ya expliqué, que me transmitió muchísimas cosas. Como segundo el Gris, del cual hemos hablado hoy. Y como primero, así es que lo más tocho este año ha sido bastante sequía para mí. Y como primero voy a decir el Pokémon Let's Go, en mi caso el Eevee, pero vaya, eso de transportarme a mí con, no me acuerdo, 12, 13 años jugando a Pokémon Rojo y Azul, pues qué quieres que te diga, me llega la patata. ¿Tú no? Yo sí. Puta idea. Perdón, Charlie. No, Charlie no tiene voz, ¿no? Yo el último. Por favor, Charlie, te toca a ti. ¿Segura? Hija de puta. Sí. Está cojonada la pobre. Quería cerrar bien el este, pero bueno. Dale. Bueno, pues mis tres nominados, obviamente, por este orden. Número 3 pondría God of War, me ha parecido un pepinazo. Pepinazo, o sea, cuando lo dije, digo... Para mí que haya sido el juego del año no me sorprende, no fue mi votación, pero mi votación fue el que se ha elegido para mí el número 2, que es Red Dead Redemption 2, que bueno, me parece, pues es un juego que va a durar años y años y años estilo GTA V, Y sin duda, para mí el GOTY, el juego del año, ese juego el más esperado, el mejor, o sea, el que más me ha transmitido. Es un juego nuevo, es fresco. ¿Cómo no? DayZ, que ha salido hace 2 días, voy a meter a Fizz a tope ahí. Solo 5 años de desarrollo en pre-alpha, es una auténtica maravilla. No, y lo peor que son 5 años que este desgraciado no para de jugar. Bueno, tampoco es tanto. 187 horas, poco tanto. Ya le gustaría a muchos las risas que nos hemos echado. Escucha, si vives entre 4 años que tiene yo el juego, 287 horas no es nada, ¿eh? No, la verdad es que no. ¿Y Chuno? Ha sido un año muy. Pues creo que incluso más de sequía que Robert Blázquez. Y es que yo, sinceramente. Pues creo que me voy a basar en. ¿Buscaminas, bueno, el pinball de Windows? No, estaba pensando en. La verdad, no es mi favorito. Estaba entre poner 2 indies en tercera posición, que está hoy entre Fe y precisamente Gris. Aunque Fe, evidentemente, es una apuesta un poco más amplia que Gris, pero es más que nada por poder añadir algún indie aparte de. Del que voy a poner en segunda posición, que sería el Dead Cells, porque me pareció simplemente brutal. La acción, todo. Bueno, ya hablé de eso cuando nominamos aquí, cuando hicimos la porra de los Game Awards. Y para intentar romper un poquito, ya que todo el mundo siempre está hablando de los mismos, del Red Dead, del God of War, pues yo me voy a quedar en primera posición con mi amada Lara Croft y su Shadow of the Tomb Raider, que lo probé por fin, ya empecé hace 2 días a probarlo y bueno, aparte de que no entiendo cómo coño siempre empieza la tía esta a tener problemas ya en el primer minuto del videojuego, es que sigo loca por ella. Sí, es posible que sea una gafe, sí. Ya no solo porque provoca el apocalipsis maya, sino porque es que, madre mía, esta chica, pobrecilla. Por eso creo que se merece, para mí. Soy fiel a ella y ella es mi GOTY. Pues aquí tenemos las nominaciones de los tumbados, faltan las mías. Yo, a ver, dices, no por tanto God of War o tanto Red Dead, pero si son juegos que merecen la pena y son buenos, pues se dicen y punto. No, vamos a buscar otro. Es que son los pepinacos de A mí la verdad es que, lo digo, me han encantado. O sea, son juegos que yo los he disfrutado un montón. Y yo, para mí, en mi lista estarían. No le pondría 1, 2 o 3, igual. Para mí, los 3, para mí, los que se tenían que subir. Voy a ser muy troll decir DayZ, entonces sí que la hemos liado. Pero... Sí. Pero... Sí, y antes te he visto iniciarlo, ¿eh? Sí. Se está poniendo palote, Charlie, ¿eh? Pero, hostia, como salga el DayZ, ya directamente chapamos. Yo me voy del podcast, ¿eh? Sí. No, deberá cerrar el chiringo, entonces, ¿sabes? Sí, cerramos el chiringuito. No, yo mis 3 en igualdad de condiciones. Últimamente Super Smash Bros, porque es una espectacularidad, o sea, alucino con todo lo que han sacado, te enganchas, es lo típico, es decir, como son partidas cortas, pero dices, una más, y a lo mejor te dan las 4 de la mañana y dices, hostia, bueno, pues una más y ya lo dejo. Total, que para mí Super Smash Bros muy bueno y... Pues sí, yo lo digo también. Red Dead y God of War, para mí es de lo mejorcito que he jugado este 2018. No muy difícil, porque tampoco es que haya salido material de decir, hostias, que estamos abrumados. Hombre, Spider-Man, tío. Sí, pero Spider-Man no. A mí mejor estos dos. También hay mucho indie, lo que decíamos, el Dead Cells y tal, pero me encantó el Dead Cells, pero. Si me vas a preguntar ahora mismo, con lo que estoy disfrutando son con estos 3. Y eso me hace pensar que creo que estamos empate a 2 con God of War y Super Smash Bros. ¿Podría ser? ¿Y el Red Dead no lo ha dicho nadie más? No, lo he dicho yo y creo que nadie más. Vale, Red Dead lo he puesto en posición número 2, pero que realmente es la 1 porque necesitas el troleón del siglo, pero bueno. Bueno, a ver, entonces tenemos 3 porque hay 2 votos, digamos, para cada uno. Red Dead, God of War y Super Smash Bros. Exacto. Pues nada, pues ahora. Yo solo por putear estos dos, Red Dead of God of War. Es que le den por culo. Efectivamente. Vamos, pasa ahora que todos tenemos que elegir uno de estos 3 y ya está, ya lo sacamos. Vale, venga. Pues sabiendo que tenemos ya los nominados, que son God of War, Red Dead y Smash. De Z, ay, no, pero perdón. De Z lo haremos en posición de estos de, ¿sabes? El premio del honor, de honor, ¿sabes? El premio de. Exacto. El de por fin ha salido. Al mejor desarrollo. Exacto. Pues tenemos Red Dead Redemption 2, God of War y Super Smash Bros. Rodizzi, ¿con cuál te quedas tú? Pues con Super Smash Bros. ¿Robert? Pues no he jugado a ninguno, pero... grande, pero grande. Sí, sí, pero voy a decir... aunque parezca mentira, voy a decir God of War. Vete a tomar por culo. Por... no. Mierda de Nintendo. El único juego que no se ha comprado de Switch en todo el año, el cabrón. Pues por eso mismo, gilipollas. No, pero digo God of War... si no se lo compras por algo. Por lo mismo que defendí... que lo defendí con los Game Awards, porque creo que es un juego en el cual se arriesgaron mucho en sacar un juego muy diferente a los God of War que teníamos, que conocíamos, y haberle salido bien la jugada, así que por eso mi voto para él. Pues tenemos un Super Smash Bros, un God of War, Sir Chal. Red Dead Redemption 2. Hostias, ahí, hostias. Vale, Juno. Yo es que por eso precisamente no he metido ninguno de estos en mi top 3, porque no he jugado pues ninguno. Pues te jodes y vota. Pero, no, ya lo sé, voy a hacerlo. Pero por el simple hecho del cariño que le tenía al anterior juego y lo mucho que me gustó, me voy a quedar con el Red Dead. Vale, entonces ya tenemos dos Red Deads. Venga, vota a God of War y a tomar por culo. Ya, hostia. Es más, creo que si tenemos que repetir a Mugger. Y entre dos. Hostia puta, no, Super Smash Bros. No. Estoy más entre God of War y Red Dead. Hostia puta. Yo me dije en su momento, hace dos semanas, que me parecía que el Red Dead 2 se lo llevaba. God of War, hostia, también es que me está gustando muchísimo los dos. Es que estoy por lanzar la moneda al aire, que sea lo que Sanchuk no risquiera, o sea... Lanza la chorra al aire, sí. No, voy a irme al Red Dead porque ha habido cosas y sigo pensando que God of War es espectacular, es una locura, es una pasada. Y me parece muy bien que le hayan dado el Game Award, o sea, no me parece un tongo ni mucho menos, al contrario, tiene una calidad espectacular. Pero Red Dead es que es otro mundo. Yo lo dije hace dos semanas, que es que me parece una santa locura lo que han hecho con ese juego. Un detalle, un mimo que te puedes perder tranquilamente. Algunos que lo tildan de simulador de caza simplemente. Pues sí, te puedes pasar, si quieres, horas y horas intentando cazar animales. Y luego ya pasa por el juego. O sea, es que tienes tanto por hacer, tantas historias, tantas paridas, tantas locuras, que ya con eso de tener ese juego años y años que van saliendo cosas y luego sin contar el online, que eso ya es otro mundo. Claro, es que tienes un Red Dead, tienes un simulador de póker para apostar, tienes el Monster Hunter, ¿no? Exacto. Tienes como los juegos, estos cartuchos de 10 en 1, pues lo mismo. Y por eso yo creo que con esa brutalidad se la lleva el Red Dead Redemption 2. Madre mía, qué originales somos en este podcast, tú. Ah, yo había intentado traer originalidad, ¿eh? No ha salido Nintendo y Reddit se ha enfadado al costar hoy. Me he enfadado con Robert, no te vuelvo a hablar de lo que queda de año. ¡Oh! Pues ¡qué corto! Cuidado, traes claro. Un balote aquí, ¿eh? Porque en el fondo me quiere y solo son unos días de enfado. Pues nada, chicuelos, creo que es un... Bueno, vamos a ir cerrando ya. Creo que ha sido un buen programa con cachondeo y... Ah, bueno, evidentemente, y en división de honor, DayZ. Eso, que hombre, quede claro, al mejor desarrollo, por lo menos al más largo, ¿eh? Sí, pero escucha, la has sacado con dos cojones, ¿eh? Y pone Bohemia Interactive en la pantalla de inicio, lo juro, y pone 2018. Digo, no venga, hombre. O sea, en los desarrollos más está Duke Nukem Forever, Star Citizen y DayZ. Sí, tienes que estar muy cerca para jugarlo. No, sí. Joder, si yo he intentado entrar y en cuatro putos o cinco putos servers con 600 megas está me dice... Está lleno. Pero que pone que no hay gente ahí jugando y me pone un ping áutico. ¿Cómo que ping áutico? No hay gente porque están ocultos. Sí, correcto. Pues nada, señores, esto ha sido esta temporada de Indie Podcast, la novena que ya llega a su fin. Es muy posible, barra probable, que tengamos un off-topic así más distendido, más tengo, y menos... Con un cobata en la mano. Sí, exacto, básicamente. O dos. Damos un abrazo muy fuerte a Ricky Snell, que no ha podido estar esta noche con nosotros. Esperemos que pueda estar en el off-topic a decir la suya. Seguro que sí, para decir tonterías, él es el primero. Así que me despido de todos vosotros. Rodizzi, sácate un par de Kleenex, llora un poquito y nada, nos vemos en el Super Smash Bros. Que es un juegazo, ¿eh? Perfecto, ahí te veo. Espera un momento, off topic. Hay que decirlo del sorteo, vamos. ¿Ah, sí? A ver. Hostia, el sorteo. Dilo tú. Lo hemos escrito. Sí, tenemos. Pero no es que vamos a estar jugando mientras graba, que no. No, no estoy jugando, estoy viendo el Barça. Ahí le tiene, con dos cojones. La madre que peor. ¿Cómo van? 4-0. 0-4. El otro. Si está. Me está comentando. Estoy escribiendo con Adri, que está en el campo el tío. Me dice, estoy por irme ya. Vea, dilo. Que yo no tengo ni puta idea del sorteo. Cuéntalo tú, que es lo que habéis dicho tú y todo eso. Pues vale, antes de cerrar, Roditzi, creo que tienes que comentaros algo. Claro, viene Navidad y evidentemente Indie Podcast se pone el gorrito de Papá Noel y nos hemos preparado una pequeña sorpresita para aquí los oyentes. Indie Podcast dice el hijo de puta. Y evidentemente, como cada año lo hacemos, pues mira, pues vamos a... Hemos querido reservarnos para este final de temporada, para cerrar la temporada oficialmente y hacer pues un sorteillo aquí con toda la gente que nos sigue. Y primero queremos agradecer pues al benefactor de esta causa, que es nuestro amigo Fito89, nuestro compañero en Telegram, que nos ha donado una clave del magnífico Hollow Knight. Digo magnífico porque lo tengo pendiente por jugar, pero bueno, aquí ya lo analizamos y comentamos sus bondades. Ahora es magnífico. Presuntamente magnífico, tienes que decir, Rudy. Bueno, ya lo ha verificado Marta por mí. Y bueno, pues vamos a sortear este juego para Steam. Lo único que tenéis que hacer pues es compartir este programa de Indie Podcast en Telegram, pues amor, compartirlo por Telegram, darle a me gusta y compartirlo, y entre todos los que lo hagáis pues sortearemos este juego, que bueno, pues supongo que tal lo haremos, ya veremos cuando lo hacemos. Cuando dices compartir en Telegram te refieres, exacto, a compartir en Twitter, ¿no? Porque compartir por, hostia, Telegram es que cada uno que comparta, claro, por su, como no utiliza Twitter, como no utiliza Twitter, que también os digo, no me entero, ¿sabes? Hollow Knight está bien, no está mal, pero oye, ¿y si hacemos una pequeña recolecta y nos sacamos la casa por la ventana y hacemos un Red Dead o un God of War o un Super Smash Bros, estos nominados? Si me pagáis mi parte, yo adelante. Hija de puta, es catalana, ¿no? También. Dilo en que catalán, estoy en paro, ¿no? Coño. Y yo estoy, oye, en pues Madrid. Ahí, y yo conozco gente en el paro que cobra más que yo, así que no te quejes. Que no estoy cobrando nada del paro yo, además. Pues tú no estás en el paro. Bueno, estoy apuntada. Estás en la puta calle. Estás como yo en el DZ con un abrigo de, claro, estos de, no, pobre. No, yo he pensado de Marta, me digo, he pensado 10 por cabeza, pero a lo mejor podemos hacer más que un Hollow Knight, que me parece tristísimo, la verdad. Escucha, no, por si, favor, si, que es, fue un si detallazo este... de nuestro compañero. No. Me parece, ojo, tristísimo, hijo no, de puta. No. Rommel tuvo un detallazo que te cagas y lo agradezco infinito. Bueno, pero si este funciona, nosotros, regalamos uno gordo. Hostia, también podemos hacer uno gordo. Claro, mira, suscríbelo de Sitchal. Si este funciona y la gente se mueve y participa mucho, hacemos el sorteo gordo de uno de esos. Gordaco, sí. Mira, de hecho podemos hacer, oye, compartirlo, darle a me gusta y escribir cuál de estos tres que hemos dicho queréis que sorteemos después. Efectivamente, y le llamamos Nur Experience al al sorteo de Nur Life Experience. Esas cabezas no están bien. Efectivamente, ha sido... Tengo un juego, pues ¿qué hago? Pues lo doy aquí a los compañeros. Hostia puta, eso es altruismo, me cago en la leche. Pero yo estoy dando... Es un toque a nosotros, cabrones, ya que somos bastantes. Son 9 años, hostia. ¿Y qué hemos regalado? Un puto Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever, no me toques los cojones. Yo creo que para seguir la tradición... Claro, para seguir la tradición tiene que decir un DZ. Por ejemplo, bueno, a ver, pues vamos a recapitular para que dejemos claro el sorteo, amigos. Y el siguiente, Final Fantasy VII Remake. Por ejemplo... No, el ya, bueno, da igual, sí. Vamos a recapitular con el sorteo, ¿vale? Tenéis que compartir y darle a me gusta a este programa en que no me equivoqué, en Twitter, y además ponernos de estos tres juegos que hemos dicho, Red Dead, God of War o Super Smash Bros, cuál es el que querríais para el próximo sorteo. Y Marta, como no puede, porque evidentemente Marta lo dedicará a una dedicatoria así chula, en plan guay, ¿sabes? En plan trabajo manual y ya está, y arreglado, y ella pone encima dedicado, ¿qué más queréis, joder? Por chuno. Y era un cartelito suyo, pintado, ahí con una, ¿no?, firma y un besito. Con los pintadores te lo pones, Marta, vale, y dejas el besito ahí en es la cajolina. Es que has dicho trabajo manual y suena bastante mal, pero bueno. ¿Has dicho eso? No, bueno, ya me entiendes. Sí, habéis dicho eso. Has sonado dicho, trabajo manual con mucho cariño. Y digo, bueno, yo está grabado. Ir acompañado de mi currículum, ¿vale? Porque si os gusta polla, que me llaméis. Joder. Vale, pues... Ya está, ya... Bueno, pues nada. Pues a jugar, señores, que ahí tenemos un Hollow Knight, que es un pedazo de juego, de juegazo. Y aparte, tenemos otros señores juegazos a la espera. ¿Qué digáis vosotros cuál quiere ser? Así que... Y es gratis, o sea que nada. Comentad, compartid y que gane el mejor. Que la fuerza os acompañe, ya que estamos, ¿no? Que gane el mejor. Robert, un abrazo muy fuerte, señor, la que se haya en un momento. Cabrón, que no me he despedido. Que te jodas. Joder, madre. Dime. joder, macho, que se acaba la temporada, déjame decir unas palabritas, ¿no? Venga, aparte del sorteo. Sí. No, nada, que espero que esto es un detalle, pues, para agradecer a toda la gente que nos ha seguido esta temporada, estos 9 añazos, que ha sido un placer. Y nada, un placer a deciros a todos vosotros, que ha sido un placer aguantaros otro año más. Cada vez un poquito más pesado, pero bueno, sigue valiendo la pena. Y nada, espero a ver qué hacemos el año que viene, que creo que van a haber cambios importantes. Sí, Rudy a la puta calle. Para decir eso, Rudy. ¿Cuánto cabrón? Robert, un abrazo muy fuerte también. Otros 9 añitos ya, 9 añitos, me cago en la leche. A ver, para el 10º, cuídate mucho, un abrazo. Nunca te olvidaré mientras vivas. Pues venga, un abrazo, un placer como siempre. Que ya sabe la gente se extraña que nosotros acabemos las temporadas en Navidad, pero es que quieres que os digamos. Esto es el Indie Podcast y si no hacemos las cosas al revés, no nos quedamos a gusto. Y nada, como siempre, un placer haber estado una temporada más y esperemos que esto dure hasta que aguantemos nosotros, ¿no? Porque tampoco... Sí, Chal, otro abrazo muy muy fuerte para ti. Sé que esta temporada ha sido un poco complicada para ti, pero bueno, te agradezco que hayas podido estar estos últimos programas y a ver si el año que viene se puede regularizar un poquito. Un abrazo muy fuerte y hasta la próxima. Antes partía que doblar. Pues nada, un placer como siempre estar aquí y hay una reflexión que me lleva a lo mismo de siempre. 9 años de Indie Podcast, de los cuales 5 jugando a 10. Acojonante, tío. En fin, sin comentarios. A ver si el año que viene lo vemos más mejor. Y con más DayZ. Con DayZ2. En la búsqueda de más zombies. Para 2033. Un metro muy bueno, juegazo. Y por último, la miembro más novata, pero a la vez más bestia del podcast. Miembra. La miembre más. Joder, en serio, entre lo del el trabajo manual y ahora esto, me estáis amargando el final, ¿eh? Esto es el podcast, hija, sabías lo que te metías cuando entrabas. Pero la pregunta es, ¿sabes la que la desde que estás aquí en el programa? Al set el de perdido. Desde que estás aquí en el programa, ¿qué tal la experiencia de verdad? Ahora en serio, ¿te lo estás pasando bien o no? ¿O esto es una mierda? Una caca. ¿Sabes lo que es una caca? Uf, evidentemente como Indie Podcast es una puta mierda, no lo recomiendo a nadie, no, a partir de ahora ya no pienso ni compartir en Twitter ni en Facebook las pues publicaciones. Pues no te vas a llevar un Hollow Knight. Exacto, no, es que total ya lo tengo. No, lo cierto es que bueno, a pesar de algún momento así que dices que te pones un poco nervioso, pero... Perdón, nerviosa o nerviose sería, en este caso. Nerviose. Sí, para hablar en general, vale. Y si eres asturiano, es nervioso. Vale. Y si eres romano, nerviosum. Perdón. Sí, sí, exacto, en latín, sí, sí. Hostia puta. Espera, acaba acá, Marta. Y si es mi polo, Hostia. Ice Cross. Hostias. Eso es griego antiguo, chavales. Eso que decía Joroya, ¿no? A quien sepa qué significa esto en Twitter, se lleva una participación extra para el Hollow Knight, ¿vale? ¡Toma! ¡Madre bueno, mía! Eso, ¿no? En fin, la experiencia, la verdad, eso, divertida. Me gustaría que fuerais un poquito más puntuales, ya lo digo aquí en... ¡Sasca! Seguramente lo podríais cortar. Perdona, en la edición. He sido el primero en entrar. Sí, hoy sí. Pero ¿cuántas veces he estado yo la primera, hoy chavales? Sí. Pero, o sea, cabrón. O sea, el que más tarda en decir. Tengo 10. O sea, siempre decían minutos de amo, que el amo siempre tarda. Y el hijo puta dice: en 10 minutos estoy. Cabrón. Y está saliendo hace trabajo. 2 semanas esperamos una hora, ¿no? Ya ves. Por su chat. Y eso sí llega. Sí. ¿De puta? Con lo de la pizza. Semana. Y luego al final dice: no, es que al final, mira, que no llego. Y llevo una hora esperando, cabrón. Bueno, o sea, en fin. Es mentira. Ay, Dios. Debate de última hora otra vez, madre. ¿Llega Charlie tarde o no llega tarde? Tarde. Oye, sí, la nueva, 15.000 personas contestan. Y la experiencia es vete a tomar por culo, gilipollas. Esa es la que más gana. Elige la opción sacrificarle. Exacto. Bueno, va, déjate acabar por el chico, hombre. Pues sí, ¿seréis machistas? ¿Cómo era lo del lo ser del no machista, heteropatriarcal? Eso, gracias, madre mía, ni me acuerdo. Sí, no me entra bat. ¿No me entra bat? No. Bueno, pues no, en general la experiencia muy bien, muy divertido, muchas risas y he aprendido muchísimo además con vosotros, me noto más suelta, de hecho hoy con el análisis creo ¿vas que... bien al baño y eso o qué? ¡Hostia puta, tío! ¡Qué cabrones! Todo, ¿eh? Todo lo pilláis. Y nada, Estoy muy bien tratada. De hecho, el viernes cuando estuve en las Gaming Ladies lo dije, que soy una de esas afortunadas jugadoras y que está dentro del mundo así de los videojuegos que puede decir que la tratan muy bien los hombres. Y joder, otra vez, nada, da igual, porque hostia puta, qué mal lo estoy dejando, tío. Es que ahora no hemos dicho nada, mira, nos hemos callado. Me ha venido una a la cabeza tan bestia, que no lo puedo decir estilo, ni en estilo, privado. Estilo, no. te llevan en limusina privado. Y tal, ¿no? Ni en privado. Nada, eso. Y que me lo estoy pasando bien en general y que animo a si alguien más tiene ganas de, nada, echarse unas risillas y tal, vale la pena porque incluso te dejan abrir tu propia sección, imaginaos, es un chollo. ¡Bravo! Lo que pagamos sobre todo. Exacto, sí. Gracias, me estoy a nosotros forrando. Nos taza en el curso, que lo sepas. Exacto. Bueno, señores, pues nada, por mi parte también decir que es una, bueno, una grata experiencia estar otro añito más desde que empezamos. ¿Qué lo iba a decir? Cuando empezamos haciendo el imbécil, seguimos haciendo el imbécil, pero... Creo que ha quedado muy claro, ¿eh? Sí, sí, no, pero qué divertido. ¡Qué ganas tenía la tía, eh! Sí, sí, no lo tenía. Yo me está quedando, pero al final lo voy a decir. Bueno, ¿queréis que os traiga algo en Nueva York o qué? Pues... Sí, tráeme una persona, una maleta. Una persona, la melena de Trump, ¿no? Por ejemplo. Ah, ¿para qué la quieres? Eso anda solo. La parte del muro. Bueno. Si vas y te cagas en la puerta de la Torre Trump, te doy 5.000 euros. Hostia. Y hasta yo lo hago, tío. Bueno, haré un directo en especial. Sí, de... que te valen para pagar la fianza, ¿sabes? Entraré en la tienda de Nintendo y haré un especial directo. Nintendo Direct. Nintendo Direct. Haré un Nintendo Direct. Bueno, chicos, cuidaros mucho. Ahora, en serio, un abrazo muy, muy fuerte. Hemos estado encantadísimos. Yo también, por temas de trabajo y demás, no he podido estar todo lo que hubiese querido. Ahora ha mejorado la cosa y creo que de cara a una décima temporada o muy mal tiene que ir todo o sí que puede estar en, si no todos, casi todos los programas. Pero dilo que... por qué, porque tú has sido el goti de tu ojo. Hostia, no lo había pensado así. Es verdad, Goti, es verdad, pues sí, he sido el empleado del año de mi empresa, de 3.000 trabajadores, que no se dice pronto. ¿Cómo será el resto? ¿Cómo la chupalamos, tío, también? ¿Cómo será el resto? Y es que hace trabajos orales. Sí, sí, vamos, y yo solo digo que... Creo que le decían algo así como rodilla de plata, no sé qué historia. Cabrones. Pues nada, y eso, me he ganado un viaje a Nueva York para dos personas, 7 días, todo pagado, o sea, bueno, todo pagado no. De avión y alojamiento, así que... Luego te digo las fechas en las que estoy libre. Pero eso para... que tiene que ver la temporada que viene, cabrón, lo de sacarte la chorra aquí... No, cara, candado, que estaba diciendo que lo del... Que ahora, como ya tengo los horarios más estables, el viernes, el domingo por la noche, que es cuando grabamos, podré casi siempre estar, así que guay, por ese lado. Así que nada, chicuelos, chicuelas, un abrazo muy, muy fuerte, pasadlo muy bien, disfrutad muchísimo. Nosotros seguramente, pues como siempre, volvemos a finales de febrero, principios de marzo, estos 2 meses digo, de parón para preparar una temporada, a ver qué nuevas locuras os pueden ocurrir. Y estad atentos al tema de encuesta, del sorteo, que si todo va bien, quizá, quién sabe, hay otro premio más gordo en juego. Así que nada, estad atentos, estad conectados con Twitter y con las redes sociales, que ahí lo vamos a poner todo. Y de verdad, un abrazo muy fuerte, muchas gracias por estos apoyos, este seguimiento. Y nos vemos en 2019 en el Indie Podcast, el programa de los juegos de videojuegos con más contenido y mejor continente. ¡Buenas noches! ¡Adiós! ¡Adiós! Adiós, y recordad que el sello de aprobación sigue vivo. Sí, clásico, básico, ¿no? Pero para el año que viene, sí. We'll be right back. Muy buenas, pues antes que nada decir que es un placer terminar esta temporada, que bueno, que hemos tenido nuestros altibajos, nos ha costado, pero yo creo que... Muy bien, Amuniki. ¡Madre mía! Ah, pensaba que estaba por tecla, pero se lo cambia por tecla. Pues, efectivamente, no está por tecla. ¡Me cago en la puta! ¡Pensaba que estaba por tecla! Nueve años y nos seguimos con esto, tío. No, claro, lo que ha sonado decir a la gente que no sigue un elefante, ¿eh? Que... Pero es que la has metido al lado del micro, cabrón, ¿eh? Es que ha sonado perfecto. Pues menos mal que no la... Hostia, te juro, yo apuntando el control todo el rato, me cago en la leche. Nivel Mickey con Hannah Montana, ¿no? Lo tenía en continuo, sí, lo tenía de actividad vocal, lo pasaba continuo en vez de presionar por hablar. Órale, mis cojones. Venga, ¿alguno de los que ha votado el Red Dead que diga una pista del Red Dead? No tengo ni idea. No, o peor, no sé. Ya tenemos recomendación musical, me ha quedado clarísimo. Y como recomendación musical, directamente desde el GOTY y hacia vuestros oídos, uno de los temas principales de Red Dead Redemption 2, ni más ni menos que That's the Way It's. Always was a good thief. That you was. Yeah, get out of here. The many miles we walk, the many things we learn, the building of a shrine, only just to burn. That's the way. That's the way it is. There's a good man within you, but he is wrestling with a giant. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. Our time is pretty much past. Your back, good fortune touch your hand, may the cards lay out a straight, all from your command. That's the way. That's the way it is. You saved my life. You're a good man. Thank you, fella. You know, there ain't enough kindness in this world, that's for sure. Try to do the good thing. Shine.